Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Comentábamos aquí antes de comenzar el programa de un intento de golpe de Estado en Bolivia, de un autogolpe. Pero bueno, lo tenemos ya en comunicación telefónica a Manuel Martínez, a quien le damos la bienvenida. Acá tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, me acompañan Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, Manuel. Bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la información que se maneja en estas últimas horas de lo que ocurrió la semana pasada en Bolivia, que convulsionó al mundo entero, digamos, ¿no? Bueno, hay mucha información y contrainformación, ajá, ¿verdad? Pero evidentemente eso se debe a que hay una crisis política muy fuerte entre el presidente Lucho Arce y un sector del movimiento al socialismo que lo apoya, que lo sostiene, y el expresidente Evo Morales, que también tiene un sector muy importante, posiblemente mayoritario, del movimiento al socialismo. Uh-huh. Esa crisis entre ambos sectores, digamos, es el telón de fondo de lo que significa la caracterización de si fue realmente un golpe o fue un autogolpe. Claro. Bueno, en realidad, yo personalmente y otros analistas nos inclinamos a pensar de que, por un lado, Arce, el presidente Arce, nombró a este general Zúñiga como comandante del ejército, ¿no?, saltando varios lugares, porque la comandancia del ejército se ejerce por sucesión según orden de prelación. Uh-huh. Y en este caso Zúñiga no era, digamos, el inmediato próximo para asumir la comandancia del ejército. Sin embargo, Arce lo nombró, pasando a retiro a otros jefes, y lo nombró sabiendo expresamente que que Zúñiga era un general, o es un general, claramente contrario a Evo Morales, ¿no? Ajá. Y ese es un primer problema, primer gran problema. Arce, unos días antes de este intento de golpe, hizo declaraciones en contra de Evo Morales de manera abierta, por la televisión, etcétera, diciendo que no puede ser que Evo Morales pretenda nuevamente ser candidato, no puede ser que él busque ser reelegido. Uh-huh. Es decir, no, claramente lo atacó de una manera bastante violenta y abierta. Bien, todo indica que este hombre, este general, que representa seguramente a un sector de las Fuerzas Armadas, porque a Norbert Zúñiga también participó en el 2019 en el golpe de Estado que se desplazó a Evo Morales, sí, atención. Sí. Bueno, todo indica que se le fue de las manos al presidente, ¿no? Claro, pero perdón que te interrumpa, Manuel, pero llama la atención en esa transmisión en vivo que veíamos la semana pasada, cómo intenta esta tanqueta ingresar a la casa de gobierno, cómo parte del ejército, allí los soldados ingresan, y después entra Arce y como que lo reta a Zúñiga en vivo, después salen a hablar en una conferencia de prensa, es todo como medio raro, ¿no? Es bastante, digamos, degradado, ¿no? Uh-huh. Respecto de otros golpes de Estado, ¿no? Por eso esto fue un intento de golpe, pero el intento de golpe no es que se produce porque Arce le dijo, como se está diciendo ahora, ¿no? Arce le dijo, hacete esta movida para recuperar mi popularidad. Ajá. En realidad, lo que yo creo, y coincido con otros analistas en esto, es que este general y un sector del ejército se jugaron a una salida de este tipo, y bueno, por lo tanto, al presidente Arce se le fue de las manos, se le escapó, digamos, el juego que tenía el propio Zúñiga. No lo pudo controlar, uh-huh. Y al final terminó controlándolo, o sea, no, porque tampoco el movimiento fue un movimiento de carácter cualitativo, ¿eh? Uh-huh. Por eso hablamos solo de un intento. No fue un movimiento de carácter cualitativo, o sea, bajaron los blindados del cuartel de Chayapata, sí. Y fundamentalmente fueron los instructores del cuartel de Chayapata los que llegaron a la Plaza Murillo, uh-huh. Y hicieron ese teatro de tirar la puerta del, sí. Del antiguo palacio quemado con una tanqueta, etcétera, etcétera. Y después cuando Arce se le planta y le dice, ¿qué estás haciendo? Sí. No es que Zúñiga le dice, vos me dijiste que haga esto. No, no le dice. No. Sino que dice, ¿vas a acatar o no vas a acatar? No, no voy a acatar. Bueno, es una discusión media, digamos, digamos muy extraña, pero bueno, se produce esa discusión e inmediatamente Zúñiga se retira, Arce toma juramento a nuevos comandantes del ejército y luego es detenido. Y en el momento que Zúñiga es detenido, él dice... Arce me dijo que haga sí, esto. Sí, sí, salió a declarar, claro, que fue un autogolpe. Claro, pero cuando Arce lo encaró en la puerta del palacio, no le dijo. Arce lo encaró en la puerta del palacio y le dijo, no, yo no voy a acatar lo que me estás diciendo. Uh-huh. O sea, le dijo que tienen que deponer esta actitud, volver a sus cuarteles, bla, bla, bla. O sea, es también un punto a favor de Arce, digamos, eso, ¿no? Es decir, él en la conferencia lo ha dicho claramente. O sea, si yo le hubiera mandado a hacer esto... en el momento que yo lo encaro y le recrimino lo que está haciendo, ha debido decirme claramente, bueno, pero estoy haciendo lo que hemos acordado. Claro. Y no me dijo eso. Bueno, de todas maneras, yo creo que la crisis es grande, porque Evo salió al... primero que Arce llamó a Evo para decirle, debes tomar tus recaudos, etcétera, etcétera, ¿no? Evo llamó también inmediatamente después, públicamente, pidió, mejor dicho, que haya una sanción penal contra Zúñiga. Y luego salió diciendo que, en realidad, pidió disculpas a la comunidad internacional, etcétera, porque todo esto había sido más o menos una maniobra del presidente. Uh-huh. Entonces, es una situación extremadamente compleja, ¿no? Yo creo que, digamos, están jugando con fuego. Porque las elecciones son en el año 2025. Uh-huh. El campo popular está dividido. Ya está dividido. Y esa división no puede ser superada hasta ahora. Y si no puede ser superada, esa división va a ser utilizada no solamente por la oposición de derecha, sino por los propios generales que intentan un golpe de Estado, etcétera, etcétera, para eliminar, digamos, la alternativa nacional popular indígena, uh-huh. ¿No? Nacional popular indígena que viene gobernando Bolivia. Lo que hay detrás de todo esto es el litio. O sí. Sea, la gran intención de la derecha y de las Fuerzas Armadas, o de sectores de las Fuerzas Armadas, de recuperar el control político del país después de tantos años, ¿no?, es el hecho de que, bueno, Bolivia tiene 21 millones de toneladas métricas de litio, se calcula, lo cual significa el 25% de las reservas mundiales. No olvidemos que el Salar de Uyuni... Sí, eso te iba a decir, justo tiene, la zona esa de Uyuni, que es tremendamente claro, grande esa zona. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados, 11.000 kilómetros cuadrados, es un salar enorme, uh-huh. Inmenso. Y bueno, recordemos dos cosas. Por un lado, que la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ya dijo claramente que todo lo que hay acá en lo que ellos consideran el patio trasero, claro. El litio, el agua, los minerales, todo eso son nuestros, dijo más o menos así. Uh-huh, uh-huh. No, o sea, consideran que eso es un potencial enorme. Y el otro tema es que no habiendo embajada de los Estados Unidos, no habiendo embajador o embajadora en los de Estados Unidos en Bolivia, sino solamente una encargada de negocios, unos días antes del golpe, casualidad, se pronunció abiertamente en contra de la política del gobierno. Ajá. A tal punto que la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia la convocó a la encargada de negocios para decirle: usted no puede meterse en asuntos internos de Bolivia. Uh-huh. O sea, hay toda una movida de fondo, digamos, ¿no? Lo que se ve en la superficie es, bueno, la Plaza Murillo, las tanquetas en la Plaza Murillo. La gente los echó, ¿eh? Atención, eso también es cierto. Sí, sí, se produjo una movilización espontánea allí bancando Arce, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Bancando más que Arce, yo creo que a la democracia. Bien, claramente, sí, ¿no? Sí. O sea, no queremos más golpes, etcétera, etcétera. Hay 14 heridos, hay 14 heridos. O sea, porque los que estaban ahí respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma, etcétera, etcétera. O sea, pero la gente salió a enfrentarlos, claramente. Y ese es un dato también a tener en cuenta. No es que la gente dijo, ah, bueno, esta es una maniobra de Arce. No, no, salieron todos a enfrentarlos. Lo cual quiere decir que, bueno, evidentemente existe una conciencia muy importante, ¿no?, del pueblo boliviano en defensa de la democracia y el contenido que tiene esa democracia. El contenido, pues no es cualquier democracia, es el contenido es precisamente la defensa de la soberanía nacional, de los recursos naturales, y en particular ahora el nuevo panorama que se le presenta a Bolivia con la existencia de esas reservas de litio tan importantes en un momento en que el mundo capitalista demanda el uso de litio para la construcción de baterías, para la transición energética, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Manuel, sí, ¿cómo sí. te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo andas? Mira, yo tengo dos hechos anecdóticos dentro de toda, o tres, mejor dicho. Uno es la coincidencia, así terrible, la conclusión que sacó Evo en su momento, que saca Evo, es igual que la que saca Adorni respecto del autogolpe, digamos, por distintos motivos, ¿no es cierto? Esto está claro, no es lo mismo Evo y Adorni, pero ambos hablan de un autogolpe. La otra, el otro hecho anecdótico es la designación de José Sánchez como nuevo comandante en jefe del ejército, o jefe del ejército, como se dice en Bolivia, que también es un militar golpista y que además participó en este golpe. Y la tercera es la escueta penalidad que recibió Zúñiga, que son 6 meses de prisión preventiva por terrorismo y alzamiento armado. Digamos, esto me habla de alguna manera de algún tipo de connivencia. Entiendo lo que vos decís y creo que es cierto, que no es que Arce le dijo, bueno, che, vení, golpéame y me voy. Pero después arreglamos. Claro, pero acá no. Algo hubo, porque también estaba la versión entre los partidarios de Evo en el MAS, que lo que estos militares querían era la amnistía de los acusados por el golpe de 2019. Ah, sí. Así es, porque Zúñiga lo dijo claramente, ¿sí? Porque él es uno de ellos, además. Claro, pero Zúñiga dijo claramente que estaba por la libertad de Yanín Áñez y de Camacho, de Fernando Camacho. Bueno, que a su vez repudiaron el golpe, Camacho y Áñez, ambos. Obviamente, eso también es un hecho extraño. Sí. Es un hecho muy extraño. Ahora, lo que dice Milei, en realidad, la oficina del presidente argentino ha sido respondido por Bolivia. Sí. Hay una crisis en el momento. Han retirado al embajador de Bolivia en Argentina. Lo han retirado, lo han llevado a Bolivia, y bueno, lo que han dicho es obviamente una clara intromisión en los asuntos internos de Bolivia. Más allá de que de manera increíble coinciden en el planteo de que fue un intento de autogolpe, coincidan con Evo, pero al mismo tiempo han señalado que en Bolivia hay 400 presos políticos, no sé de dónde sacan esa cifra, ¿no? Esa es la razón por la cual el gobierno ha dicho: ustedes no pueden decir eso. Obvio. Porque no hay 400 presos políticos acá, retiramos al embajador, etcétera, etcétera. No, ojo, lo de Milei es una jugada también política en contra del gobierno de Lucho Arce, y no solo del gobierno de Lucho Arce, sino, vuelvo a repetir, del contenido que tiene la democracia boliviana, claramente. Claro. Y después, respecto de lo otro, yo pienso que hay efectivamente cierto nivel de connivencia del gobierno con sectores de las Fuerzas Armadas, eso está claro. En esta oportunidad, la diferencia con el 2019 fue que la policía no intervino. la policía se abstuvo. Intervino solamente el ejército y la Armada Boliviana, que es simbólica, digamos. Claro. Es simbólica, lógico. Y la Fuerza Aérea, que también habría intervenido, finalmente desistió ante el planteo que le hizo Arce, ¿no? Pero eso es real, es decir, no es algo inventado por nadie, es decir, y bueno, eso tiene que ver con que efectivamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la cantidad de generales que hay en Bolivia, etcétera, etcétera, todos han estado en su momento, allá en el año 19, totalmente metidos con el golpe contra Evo Morales. Y después, cuando se recuperó la democracia, no es que hubo una limpieza de toda esta gente, claro, en los mandos militares, no, sino que hubo, digamos, una especie de reacomodo, y la propia posición de Arce en ese sentido ha sido esa. Luego, la justicia, que tiene una cierta independencia, más que en Argentina, de respecto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, avanzó en la condena a Jeanine Áñez y posteriormente a Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que participó activamente en el golpe del 2019 y que se mantuvo y se mantuvo hasta que fue finalmente juzgado y detenido. ¿Mm? Manuel, Carlos te habla, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Bien. Como hecho anecdótico, una de las declaraciones que hizo Zúñiga es que él no lo quería derrocar a Arce, él quería que cambiara el gabinete. Exacto, eso es ridículo. Claro, sí, bueno, totalmente. Puede ser, a lo mejor dijeron, bueno, este es el momento de apretarlo y ponerle condiciones. Claro. Eso tampoco vamos a saber bien, porque lo que está claro, vuelvo a repetir, es que se le fue de las manos a Lucho Arce. O sea, Lucho Arce jugó con Zúñiga y juega con otros generales y demás, pero estos tienen su dinámica propia. Claro. Y esa es una realidad. Y, o sea, tienes, sí. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre Arce y Evo Morales? Bueno, para mí es un tema complejo y difícil. Me imagino. Para otra columna. Arce puede ser, sí. Arce dijo claramente, para nosotros, o sea, para el sector de Arce, el movimiento, el instrumento político, o sea, el MAS, el movimiento al socialismo, es el instrumento político, ¿no? Uh-huh. El instrumento político pertenece a las organizaciones sociales y no pertenece a ninguna personalidad o dirigente. Claro, anticaudillismo sería. Anticaudillismo. Entonces Arce aparece como supuestamente más democrático. Uh-huh. Claro. Y entonces está haciendo una acusación contra Evo en el sentido de que, bueno, Evo se cree el dueño del instrumento político. Uh-huh. ¿No? Entonces Evo está haciendo todo lo posible para volver a ser candidato y para ganar la legalidad dentro del instrumento político. Recordemos que ahí ha habido dos congresos, un congreso desconoció al otro y el otro también lo desconoció, o sea, se desconocieron mutuamente, digamos. Uh-huh. Esa realidad todavía existe. Uh-huh. O sea, en ese sentido, y creo que ahora se ha agravado, lo cual es una tragedia para el movimiento popular boliviano y latinoamericano. Atención. No, porque tendría que haber, digamos, en más aún en este momento, donde la derecha está intentando reflotar, ¿no? Tendría que haber claramente un criterio de unidad. Aprender de México, aprender mucho de México, ¿no? Donde la unidad del campo popular ha llevado al triunfo de Claudia Sheinbaum con un 60% y con 30 puntos de diferencia respecto de la candidata de la derecha. Es decir, claro, en Bolivia pasó mucho tiempo, y bueno, la realidad es bastante más compleja. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo creo que Latinoamérica sigue siendo un continente en disputa. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos está gobernado por sectores de izquierda o de centro-izquierda, con diferencias. La mayoría, los países de donde está la derecha enquistada son Ecuador, Argentina sobre todo, uh-huh, Uruguay y Paraguay. Claro. El más importante de todos esos es, sin duda, Argentina. El gobierno de Perú, que proviene, digamos, de un sector de izquierda, terminó siendo un gobierno de derecha, aliado con un congreso mafioso, nefasto, antipopular, etcétera, etcétera. Bueno, pero después tenés todo lo demás. Tenés Brasil, tenés Colombia, tenés Venezuela, mal que nos pese con todas las discusiones que se puede hacer sobre Venezuela. Tenés Chile, donde también hay discusiones respecto de si es realmente o no de izquierda o de centroizquierda. Bueno, pero tenés Chile, tenés Colombia, tenés Venezuela, tenés Brasil, tenés Honduras y tenés México. México, que es extraordinario, o sea, lo de México es extraordinario. Obviamente los medios no lo han puesto en el centro porque no les conviene. México es la segunda economía de Latinoamérica y es uno de los países más importantes desde el punto de vista estratégico. Y bueno, el Movimiento de Regeneración Nacional ha vuelto a ganar las elecciones. En México no hay reelección. Y tal vez ese sea, digamos, un elemento a favor, digamos. No hay reelección. Pero el primer gobierno de Andrés Manuel López Obrador termina su mandato, son 6 años, termina su mandato con un nivel de aprobación altísimo, del 70-80%. Quien va de candidata, Claudia Sheinbaum, elegida por una serie de mecanismos de democracia interna y no puesta a dedo, elegida por una serie de mecanismos de democracia interna, gana con el 60%. O sea, hay que aprender mucho de México, O sea, nos parece que estamos lejos, pero bueno, es interesante para mí esa experiencia. Totalmente. En Bolivia, lamentablemente, la cosa está muy difícil. Sí, por eso estaremos expectantes. Manu, te agradecemos hasta aquí tu paso por Tengo Una Idea, por La Retaguardia. Excelente, como siempre, tu análisis. Y te esperamos para una próxima. Encantado, cuando ustedes gusten. Un abrazo grande. Un gran abrazo, buenas noches. Chao, hasta luego.